2006, y luego 2004, y así 2003. Entonces, por lo tanto, bueno, pues hay un cansancio del electorado, que es como nosotros lo hemos visto también. Ajá. A ver, Juan Antonio, a ver, comenzando precisamente por el asunto de, la, de las encuestas. Todas las encuestas decían que ustedes prácticamente andaban en caballo de hacienda. Y era, obviamente, algunas encuestas pagadas por el propio Partido Acción Nacional, y de pronto, ¡tómala, pescado! Que siempre no, que el electorado dijo otra cosa. A ver, no sé si tengas tú alguna explicación. Yo me imagino que en ese momento te has de haber hecho cruces, de decir, ¿qué cuernos pasó? Y sí, ya sabes, claro, a estas sí. alturas, ¿qué cuernos pasó? Sí, mira, bueno, yo siento que, de hecho, hemos comentado que fue una contienda en donde hubo diferentes factores. Uno de los factores que por ahí influyó y que fue importante, pues primero, un exceso de confianza. Pero brutal. Pero muy claro, ajá, así es. Segundo, un desgaste que todos como gobierno tenemos. ¿Para qué? Tercero, bueno, pues simple y sencillamente vemos de que a lo mejor un desgaste interno, las diferencias a lo mejor con el Ejecutivo, las diferencias con el Poder Legislativo, con la Presidencia Municipal. Y si eso le abonamos a un cansancio electoral que también está fastidiado y que también nos dijo, pues hoy no vamos a votar por ninguno, simplemente no vamos a votar. Una participación de un 39% aquí en la capital. Como nunca. O sea, se me hace que la más baja ha sido en el 2003, con un poquito menos de participación. Pero bueno, más o menos es en este caso el electorado, ¿no? A eso me refiero precisamente con el asunto del el engañoso porcentaje y los engañosos números, e incluso el engañoso resultado. Porque si nos ponemos a hacer así, cuentas así y rapidito, así, ahora sí que a ojo de un cubero, resulta que apenas el 6% del total de la población en Aguascalientes fue la que terminó por decidir quién iba a ser su presidente municipal. ¡El 6%! Eso no significa absolutamente nada en términos matemáticos, y mucho menos en una elección a gobernador, que es la que tiene usualmente más participación. ¿Qué interpretación le puedes dar a esto? Claro. De hecho, y el objetivo es, lo propusimos nosotros en campaña, de hecho está en nuestra plataforma, ¿no? El poder empatar las elecciones, las federales con las locales. Hoy lo vemos bien en una parte de la reforma electoral donde dicen todas las elecciones en todo el país van a ser el primer domingo de julio. Eso es algo positivo que nosotros ya la venimos impulsando desde tiempo atrás, y que hoy, bueno, pues empieza a concretizar. Ojalá que también los señores y diputados del PRI electos, pues ojalá que le entremos también para que hagamos una reforma al Código Electoral y que con eso, y una reforma a la Constitución, y que con eso, bueno, pues empatemos lo que son las elecciones, ¿no? Yo siento que cada 3 años tener elecciones, renovar congresos locales, renovar congresos federales, al igual que renovar alcaldías, y en este caso cada 6 años... que irían juntas, pues, gobernador y presidente de la República. ¿Eso les ayudaría a ustedes? No hay que ver, nosotros no estamos viendo las próximas elecciones. Nosotros tenemos que ver las próximas generaciones. O sea, a lo mejor si fuéramos un partido electorero, yo siento que lo más cómodo hubiese sido, a lo mejor como en el estado de Oaxaca, que tienen primero las de diputados, y luego los 4 o 3 meses las de alcaldes, y luego, o sea, ahí todo el año hay elecciones, ¿no? Entonces, eso es un hartazgo de la gente, y bloqueos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Nosotros queremos una participación. Pero también nosotros estamos conscientes que, por un lado, hay lo que son elecciones, son muy costosas. Por otro lado, cansamos a la gente. Por otro lado, estamos contaminando, porque al final de cuentas es una contaminación. Entonces, si vemos todos esos factores, nosotros tenemos que pensar primero como ciudadanos y luego ya después como partido político. De hecho, la idea y la filosofía de Acción Nacional no es el ganar elecciones, no. La idea y la filosofía de Acción Nacional es crear y formar buenos ciudadanos, que a lo mejor muchos lo hemos desconocido o muchos lo desconocen. A lo mejor tú dices, hoy hiciste una cara así como que de guau. A ver, es que yo no... Claro. Me pongo yo del lado del ciudadano y digo, ¿qué? ¿What? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué fue lo que dijo? Y te voy a decir por qué. O sea, como un partido político va a formar ciudadanos, cuando el tradicionalmente, o incluso en lo práctico, la función de un partido político es ganar elecciones. Sí, pero no nada más es ganar elecciones por ganar, no. Acción Nacional lo que quiere es tener buenos gobiernos y también tener ciudadanos responsables. Y si vamos hacia la historia, que precisamente cumplimos 68 años y que aprovecho ahorita también para invitar a todos los amigos, vamos a tener el evento este viernes a las 5:30 en el Salón de Usos Múltiples de Expo Plaza, donde bueno, pues estaremos celebrando los 68 años de aniversario de lo que es nuestro partido. Pero imagínate, o sea, si desde hace 68 años, ¿cuánto tiempo duramos para tener, en este caso, la presidencia de la República? ¿Cuánto tiempo duramos para tener la primera alcaldía, que fue en el año 50 y tantos? O sea, estamos hablando de muchísimo tiempo. O sea, no queremos el poder por el poder, porque si hubiese sido eso, pues entonces a lo mejor hubiera sido otra vía, otro partido político que ya lo sabemos. No, la idea era hacer conciencia en el ciudadano y hacer conciencia de que su voto era muy importante y de que su voto vale y que su voto es respetado. Hoy afortunadamente así es. Antes sabíamos que no era así. Era muy difícil el que te reconocieran un resultado, sea cual sea, ¿no? Entonces yo siento que vamos poco a poco caminando en ese sendero, en lo que realmente queremos y que queremos como México. Y a lo mejor puede sonar muy idealista, pero al final de cuentas esa es la filosofía de Acción Nacional. Incluso eso es lo que realmente nos lleva, lo que realmente nos motiva a seguir adelante. Pero incluso suena así como que hasta incluso un poquito irreal, porque bueno, tú me estás diciendo que bueno, la filosofía del Partido Acción Nacional es un nuevo México con más oportunidades y ese tipo de cuestiones, pero ya acá, ahorita me estoy tocando el bolsillo y sigo sintiendo mis 10 pesos. Sí, claro, o sea, así es. O sea, no se ha traducido, por lo menos en el grueso de la población, ese idealismo utópico del que tú estás haciendo referencias. Claro que sí, pero ahorita acabas de comentar algo muy importante. ¿Qué es lo que pasa? Y al final de cuentas se tiene que ver reflejado, como tú dices, en los bolsillos del mexicano, ¿no? Bueno, pero es que no lo podemos cambiar eso así rápido y de la noche a la mañana. No, o sea, sabemos cómo hemos estado o cómo se ha estado trabajando simple y sencillamente para ir democratizando a nuestro país. Te lo puedo decir, por ejemplo, antes a las mujeres no se les daba el derecho a voto. Hoy, afortunadamente, ya las mujeres pueden votar, y fue algo que, por ejemplo, luchó Acción Nacional. Tiempo atrás, bueno, pues veíamos cómo el mismo ejército, mismo gobierno organizaba las elecciones, pues por lo tanto ellos eran los que decían quién ganaba y quién no. Nosotros, la propuesta, que en este caso fue una reforma electoral, que fueran los ciudadanos los que realmente, en este caso, decidieran. Y así te puedo comentar muchísimas otras cosas más. Que si quieres, ahorita, después ahorita del ahorita corte. En el corte. De hecho, en el Así corte, es. Después del corte vamos a ver precisamente, los pleitos de casa que terminaron por dar la debacle al Partido Acción Nacional, por lo menos aquí en Aguascalientes. 918-2370 es el teléfono, llámenos, estamos con Juan Antonio Martín del Campo, presidente estatal del Partido Acción Nacional. Ya no hay respeto. Llegaste, guerrero, llegaste. Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. El teléfono es el 918-2370. Llámenos, estamos platicando con el presidente estatal de Acción Nacional, Juan Antonio Martín del Campo, sobre el tema, obviamente, que el del Partido Acción Nacional. Y antes, increíble, pero no cabe duda que Internet es una maravilla. Un saludo a Jenny Osorio y a Juan Ángel Ornelas, que no están aquí a la vuelta de la esquina, sino que están en Honduras. Cosas de la vida, qué bonito es Internet. Por cierto, Juan Ángel Ornelas trabaja en la barrotera El Hormiguero, allá en Honduras. Bueno, a ver qué día. Un saludo hasta allá, hombre. Pues qué bueno, ¿eh? A ver si nos fían allá en Honduras y sobres, nos vamos para allá. Bueno, acaba de llamar el ingeniero David Pedrosa y te está lanzando una pregunta. ¿Qué opinas sobre las candidaturas independientes y los partidos locales? Bien, gracias, David. Lo que son los partidos locales, nosotros no hemos estado de acuerdo. Debido a que... ¿Por qué no? Mira, ya hay tantos partidos, la verdad, es que hay que escuchar al ciudadano. Oye, pero ¿no sería escuchar con mayor razón al ciudadano? A ver, pero hay que ver el ciudadano realmente afuera qué es lo que te dice. afuera. O sea, es que hay que ir a la calle. O sea, eso es lo más importante. Te puedo apostar lo que quieras a que... Mira, le voy más a lo que me diga un ciudadano de lo que me diga alguien que tiene años en la política. Claro, por eso te digo, o sea... Y te lo digo por experiencia. Ajá. O sea, a lo mejor puede ser que estén cansados del PRI, PAN, PRD. Y que a lo mejor dicen, a lo mejor puede haber otras opciones. Pero también, muchos ciudadanos están cansados de que haya tanto partido. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no es de que cuántos partidos estén o no estén. Al final de cuentas son recursos del erario público que se destinan a esos. Y vemos, desgraciadamente, que algunos de ellos son utilizados para unas cuantas familias. Entonces, es algo que... PRD, por ejemplo, a nivel local es un feudo de los Pedrosas. Bueno, hay un montón de monitos de los Ortega, pero ya está el apellido. Yo no quiero, pues, entrar en ese tipo de... Pero yo sí. pero tenemos que ser conscientes. Eso es a lo que yo voy. A lo que realmente tenemos que ver al ciudadano, qué es lo que realmente... quiere, en dónde, ahora sí como luego se dice, en dónde es donde le duele, y en base a eso poderlo transformar en política, en acciones de gobierno, o en este caso, bueno, pues nosotros mismos, ver qué es lo mejor para ello, ¿no? Una de las cosas, y hay que preguntarle a la ciudadana, ojalá que algún día, o que nos llamen ahorita, si están de acuerdo en que haya casi que cada año elecciones, o si prefieren, cada 3 años las elecciones. Digo, o sea, por ejemplo, y eso es algo que te lo reclaman afuera, que cuando estás en los mítines dicen, ya estamos cansados. Dicen de otra manera, ya estamos hasta la mandarina, bueno, así es, entonces, bueno, ¿por qué no escuchar a esos sectores y por qué no decir, okay, sí es cierto, tienen razón? Porque también a veces a lo mejor nosotros como partidos políticos podemos ser muy ingratos, ¿no? Entonces, por lo tanto, bueno, tienes que escuchar la voz de los ciudadanos y empezarlos a plasmar en las leyes para que en este caso sea una petición y que realmente ellos les satisfaga, pues, en este caso, ¿no? Porque si no, como partido, estás condenado a un fracaso total. Pues ya estamos empezando en materia. Ustedes acaban de sufrir un fracaso. Mira, no, insisto, no me atrevo yo a llamarlo de monumental, porque los números están diciendo, ladran otra cosa. Pero sí, no le queda, no está nada bien, y sobre todo para ti como presidente, perder la capital del Estado. Eso sí que es una friega para cualquiera, sí, la verdad. Total y absolutamente, ¿no? Pero definitivamente hay algo que hay que reconocerlo, te lo comenté ahorita fuera del aire, y lo reconozco aquí en el aire. Antes, las derrotas, por ejemplo, del partido en el poder, me refiero al Partido Revolucionario Institucional, eran huérfanas. No, ¿sabe qué pasó? Yo no sé, ¿qué? ¿Se le salieron patitas a las urnas? ¿Quién sabe? Pero nadie se adjudicaba la pérdida. Y vaya que ha habido un cambio con respecto a este asunto. Ahora, un montón de gente en el Partido Acción Nacional tiene la culpa de la debacle. Y nombres, apellidos, familias, feudos, mafias, todo el mundo se están echando uno a otro la pelota. Y, curiosamente, hubo incluso hasta quienes dijeron, sí, nos equivocamos. Sí, yo salí... Tú fuiste uno de los primeros que dijeron, sí, ya... Nos equivocamos. Yo la defequé ahí, así... Ahí. ¿En qué la defecaste, mano? Mira, primero, y recuerdo hace un año y meses que teníamos debates, en este caso, con los otros presidentes, tanto del PRI como del PRD. Y recuerdo muy bien que sabíamos que era una elección muy complicada, la del 2006. Oye, sí, ¿qué es lo que pasa si el resultado no es favorable? Siempre yo salíamos, y a nivel nacional y también a nivel local, que el resultado, cual sea, aunque sea con un voto, se iba a respetar el que hubiese ganado. Y siempre lo comentamos, y yo lo escuché de los otros compañeros, tanto del PRD como del PRI. Bueno, pues ya vimos qué fue lo que pasó. Pues no respetaron, dijeron que era fraude, cosa que, bueno, pues eso ofende al ciudadano, porque el ciudadano fue el que realmente hoy está organizando las elecciones. Hoy en esas elecciones, las que acabamos de pasar, vimos los resultados no eran favorables para Acción Nacional, salimos, señores, hoy no es... Los resultados no nos son favorables para Acción Nacional. De todos modos, a todos los que votaron por Acción Nacional, les agradecemos muchísimo por darnos su voto de confianza, pero seguiremos adelante, seguiremos de pie y estamos listos y tenemos que prepararnos para las próximas elecciones. Pero no me estás diciendo en qué la regaron. ¿En qué la regamos? Ajá. Okay. Después de eso, nosotros hicimos un análisis, que fue lo que yo me comprometí en este caso, para, bueno, pues precisamente hacer un análisis. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasó, uno, un exceso de confianza. Sí, ya lo comentamos. A lo mejor soberbia, por varios actores políticos. Que a lo mejor, claro. Que... bueno, porque a lo mejor yo sí lo puedo decir en voz propia. No, te lo dice cualquier ciudadano. Así es. O sea, cierto ciudadano. Pero a lo mejor si yo digo a un compañero, a lo mejor se va a sentir medio mal. Entonces por eso digo, en lo personal digo, bueno, pues a lo mejor hubo muchísima soberbia. ¿Por qué? Porque ya nos sentíamos ganadores, porque ya nos sentíamos en tal lado. Y la verdad, a lo mejor como que todo el mundo ya se veía en tal puesto, todo el mundo ya se veía en otro puesto. Ya estaban repartidos. Ya estaban, ahora sí, empezando como que a repartir, ¿no? Entonces, eso fue también lo que pasó. Lo que pasó fue un cansancio, pues, de las mismas elecciones y que las personas dijeron, ya no vamos a salir ahorita a votar. Porque después del 2006, el proceso postelectoral y todo eso, y luego se viene el proceso local, ya estaban cansados. Otro de los factores que también por ahí influyó, los conflictos con el gobernador, el partido con el gobernador, el alcalde con el gobernador, los diputados con el gobernador. Entonces eso también afectó. De todos esos grupitos de broncas que se echaron encima, ¿cuál crees que tuvo más, ahora sí, la culpa de que haya perdido el PAN? Yo siento que todos en un cierto porcentaje. No te puedo decir que más. Pero no te puedo decir que uno u otro factor, yo siempre he comentado que fue multifactorial. Si hubiera sido algo más en concreto que hubieran dicho esto en especial, también lo hubiéramos dicho, ¿no? Pero yo siento que fue en este caso un cúmulo de factores que ayudó, pues, a que nosotros mismos motiváramos a un electorado a que se quedara en su casa y no saliera a las urnas. Eso fue lo que realmente pasó. Porque si vemos, y como tú lo acabas de comentar, algo muy muy curioso, el PRI, por ejemplo, obtuvo menos votos en el 2007 que en el 2006. Exacto. Aguas, ¿eh? A eso me refiero, bueno, con lo de los números. Pero lo más preocupante es de que nosotros caímos estrepitosamente. O sea, la gente simple y sencillamente no salió a votar. O sea, no salió a votar por otro partido. Simple y sencillamente dijo, hoy, en esta ocasión, no voy a votar. Pero para nosotros es una alerta. Porque aguas. O sea, si seguimos así, seguimos cometiendo esos mismos errores, pues para el 2010 y 2009 primero, que son las diputaciones federales, ajá, olvidémonos. 2010 también, olvidémonos. ¿Sí? Entonces, tenemos que tomar muy, muy en cuenta hacer ese análisis que ya se hizo. Y bueno, ¿qué es ahora lo que sigue? Bueno, lo que sigue es una renovación definitivamente. Oye, pero estrictamente partidista esa renovación. Mira, te voy a decir por qué. Porque mira, vete tú a la calle. ¿Sí sales a la calle? Claro, claro. Ah, bueno, menos mal. Perdón por el sarcasmo. Pero pareciera que de pronto, o sea, como que se hizo una especie de divorcio entre el ciudadano y los gobiernos. Y mucha gente salía encanijada del Palacio Municipal porque tal o cual trámite no le funcionó. Porque el funcionario sutano de tal lo miró feo. Porque el otro funcionario, perengano de tal, no le hizo caso. Y la gente empezó a hacer comparaciones. Claro. Y no nos hagamos. Precisamente de eso se trata este programa. Por eso se llama Ya no hay respeto. Empezó la gente a decir, no, pues los del PRI eran unos ratotas, pero de perdido salpicaban. Y acá los del PAN, no, todo, la ley del asadón para los del PAN, todo para acá, todo para acá. Entonces, es la neta. O sea, yo te lo estoy platicando así tal como yo lo he escuchado de mucha gente. Y eso obviamente no es estrictamente de partido. Eso es cuestión administrativa. Eso es, claro, cuestión incluso hasta de gentes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Sí, claro. O sea, ¿qué es lo que pasa cuando tienes tú en un trabajo, no sé, 8, 10, que en este caso nosotros ya llevamos 12 años? Pues llega un momento en que se llama ceguera de taller. Ya no ves a veces los errores. ¿Por qué? Porque te conviertes en una rutina. Y eso es lo que a lo mejor nos estuvo pasando. Nos cometimos en una rutina y pensábamos que por de facto, automáticamente, la gente iba a votar por Acción Nacional. Y hoy, y lo vemos en este caso, bueno, y ya lo he comentado, ¿no? Es una derrota que en lo personal me duele muchísimo. Pero también, a lo mejor esto lo debemos de aprovechar nosotros como Partido Acción Nacional para que realmente esas derrotas nos deben de ayudar a fortalecernos internamente y ver hacia el ciudadano, que a lo mejor era algo que habíamos dejado a un lado, ¿no? Pero a lo mejor es el factor principal de cualquier gobierno, por Dios. Es lo mero, mero. Ahora sí que es la mata, diría cualquier aguascalentense. ¿Cómo es posible que hayan dejado de ver a lo mero bueno del asunto? Así sí, así es. Te digo, son varios factores. No es así que como que ya tiene un divorcio al 100%, porque bueno, pues al final de cuentas había algo de tomos de contacto, que sí había ese contacto con nuestros gobernantes. ¿Cómo? Bueno, pues a través de programas de radio, a través de Miércoles Ciudadano, a través de las giras o colonias, que era Ayuntamiento en tu colonia, en donde, bueno, pues ahí automáticamente puedes tener ese acercamiento. Pero a lo mejor ya el ciudadano quería algo más. Ya eso ya era rutinario. ¿Por qué? Porque eso ya se lleva implementando 12 años. Por lo tanto, bueno, ya no era tan atractivo. Quería algo más, no nada más eso. Oye, pero también hubo un factor muy interesante, y déjame decirte el chiste que algunos reporteros nos echamos a veces, que allí en el edificio del PRI van a poner otro monumento, por lo menos una placa a Armando López Campa, porque a ustedes les quita un chorro de votos. ¿Sí? Eso no es. Sí, claro. ¿Sí? También en este caso, bueno, vieron que a lo mejor nuestro candidato no cumplía todas las expectativas. Y por lo tanto, no, fíjate bien, o sea, no decidieron votar por el PRI, decidieron votar mejor, a lo mejor por otra vía, y esa otra vía, esa otra mejor opción, pudiese ver en ese momento convertirse en Armando López Campa. Bueno, de hecho, apenas el 11% del electorado dijo, bueno, se fue por el PRI, o sea, a eso me refiero, o sea, la cuestión numérica es muy engañosa. Así es. Definitivamente. Bueno, nos vamos a un corte. El teléfono es el 918-2370. Estamos platicando con Juan Antonio Martín del Campo, presidente del PAN estatal. Ya no hay respeto. Continuamos. 918-2370 es el teléfono para que nos llame, para que le haga usted alguna pregunta indiscreta al presidente estatal del Partido Acción Nacional, Juan Antonio Martín del Campo, que de muy buena gana todavía está aquí en el estudio. Hace ratito ahorita no nos da una patada en el trasero y dice, ¡ay, se vengo no, con tu programa! Nada de eso, nada de eso. Pero bueno, oye, Martín, ahorita fuera del aire estábamos platicando de que también, bueno, como partido y como administración la cajetearon de manera brutal. O sea, me refiero haciendo un lado al ciudadano. Hubo excesos, sí, definitivamente, claro. Hubo excesos. Por un lado, en este caso, gobierno, que nosotros criticamos muchísimo a López Obrador por su endeudamiento, uh-huh, lo que estamos platicando. Y bueno, en este caso el Ejecutivo pide por segunda ocasión otro endeudamiento. Nosotros nos opusimos a eso. Pero ¿no crees que demasiado se opusieron? A lo mejor, ya ahorita... Sí, ya a todo ya pasado. Ya a todo pasado yo siento que sí. Se les pasó la mano con ese asunto. Y aparte de que, ¿sabes qué fue lo que pasó? Los medios también, pues es nota, ¿no? Es una nota nacional y nos subieron a la nota, al ring. Sí. Y ustedes se dejaron llevar porque no tuvimos un momento de decir... Lo más correcto hubiera sido la postura y ahí hubiese terminado el tema, ¿no? Pero no, le seguimos dando. Y era una batalla que tenían perdida. Porque, bueno, yo no sé como partido qué tanto acceso a los medios tengan, pero definitivamente un gobierno estatal tiene más acceso a los medios de comunicación que un partido estatal, número uno. Número dos, yo como reportero, te soy sincero, para mí es una nota fabulosa que la mamá se esté agarrando a trancazos con el hijo por una lana que a final de cuentas hubiera beneficiado a todos, y me refiero a los azules, a ustedes, los panistas, porque pues eran obras, servicios, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Si todos se hubieran hecho el abrazo de Acatempan ahí en ese ratito, mira, te aseguro que quién sabe, a lo mejor no hubiera pasado nada. A lo mejor estaría ahí González. Uy, ¿cómo ves tú? Yo siento que fue un exceso, hicimos nuestra postura, que en este caso no había los proyectos, no estaban los proyectos, era como darle al gobernador también, aunque bueno, hay toda la confianza, pero bueno, es como darle un cheque en blanco. No, espérame, sí había proyectos, no, o sea, por lo no, menos... No, espérame, había ideas. Muy bonitas. Bueno, había ideas, llamémosle ideas, sí, ¿no? Ajá. O sea, ideas, hasta ahí nada más. Pero también, en este caso, que bueno, era nuestra postura, decíamos nosotros, bueno, queremos más información y en base a eso, claro que sí, le entramos. Nosotros no estamos en contra del desarrollo como se quiso vender, que no es así. Dijimos, en esto a lo mejor suena lógico, como el parque multimodal, entre otras cosas, ¿no? Pero yo lo dije públicamente, a lo mejor lo del río San Pedro, que cuesta muchísima lana, y nada más te decía 600 millones, pero no te decía en cuántas etapas, decía la primera etapa, ¿no? Cosas así tan sencillitas como esas, pero que al final de cuentas, aquí lo más importante es de que nuestros representantes, que son los diputados, pues sí se empezaron a meter a estudiar la ley. qué penoso fue, la verdad, da pena ajena los diputados de las demás fracciones, tanto del PRI como del PRD, que la verdad ni siquiera habían leído la iniciativa y la votaron así. O sea, eso sí es penoso. ¿Tú crees que estaban viciados? No, yo no sé. Bueno, yo lo que sí sé es que por telepatía, en 2 horas leyeron la ley de aproximadamente, ahorita no recuerdo, pero pues unas 200, 300 hojas, o sea, por telepatía. Yo siento que eso es más penoso y más denigrante que cualquier otra cosa. Pero, bueno. ¿Por qué? A ver, porque también la otra, el día y el momento, y yo lo he dicho, en que Acción Nacional pierda lo que es su esencia, ese día automáticamente quedaría absolutamente a un lado. ¿Por qué? Porque si nosotros criticamos a todos los gobiernos y también a los nuestros, uh-huh, eso es congruencia. ¿Qué es lo que pasa? Si nada más criticas a los de enfrente, pero no te criticas a los tuyos, entonces quiere decir que la ciudadanía empieza a ver a todos igual. A ver, pero volvamos al toro pasado. Bueno, ahora que ya hoy es 25 de septiembre. Ahora que ya estás viendo o ya se está dejando ver todo el panorama de la inversión del famosa bursatilización del que impuesto, por cierto, de la nómina, a ver, ¿cómo lo ves ahora? A ver, o sea, ¿sí exageraron o qué? A ver, pudimos ver exagerado, pero nunca perdimos nuestra congruencia. Y tan es así que nos fuimos a la Suprema Corte. Pues sí. Y ahí está, la Suprema Corte nos dio la razón a nosotros y regañó a los diputados que la aprobaron, Segundo, uh-huh, yo siento que estuvo bien al final de cuentas por el ciudadano de Aguascalientes, porque eso es lo que nos interesa, ¿no? No fue bursatilización como se pretendía hacer, sino que a través de un crédito que es muchísimo más barato. ¿Cómo puede ser posible que al final de los 20 años ibas a pagar igual los 2,000 millones de pesos? Era lo que también nosotros estábamos diciendo, que era muy costoso. Hoy, afortunadamente, los intereses van a ser menos. Uh-huh. Cosas así como de esas, digo, tampoco no es llegar a aprobar y ya, ¿no? Como a lo mejor tiempos pasados sí, se hacía. Uh-huh. Eso es lo que a lo mejor todavía no nos alcanzan a entender. El grueso del ciudadano. Ese es precisamente el punto. O sea, a lo mejor la clase política y todo eso, a lo mejor más o menos, ¿sí? Pero el grueso del ciudadano común y corriente dice, bueno, ¿y eso a mí qué? Bueno, simple y sencillamente, que es velar por un bien mayor, y que el bien mayor es Aguascalientes y en este caso México. No aquel interés partidista. Porque tú lo comentaste, oye, hubiese sido muy padre tomarnos todas las fotos y obras y esto y lo otro, y decir, oye, es que padre, ¿no? Pero no, eso implica una responsabilidad, y eso va a implicar, o iba a implicar, que al final de cuentas ibas a dejar una deuda con unos intereses muy altos. Y ahora, por lo pronto, siento yo que le salió al PAN el caldo mucho más caro que las propias albóndigas. ¿No crees tú? O sea, no, bueno, puede viendo ser. Viendo los resultados electorales, ¿no sientes que definitivamente la regaron feamente tanto el gobierno del estado como el Partido de Acción Nacional en ese enfrentamiento y al grado de que pues ya perdieron la alcaldía? Claro que sí, tuvimos errores, definitivamente. Nos salió muy caro. La ciudadanía no quiere que los gobiernos estén peleados, ni el gobierno ni el partido. Eso yo siento que ya no entendimos y tenemos que mejorar. Pero también lo que sí algunos ciudadanos nos decían también, qué bueno, y los felicito por esa postura. Porque, pero pues, ¿cuántos pero al dijeron? Final de cuentas, pero al final de cuentas, o sea, vieron en este caso lo que es la congruencia. Y eso al final te puede ver como un partido que realmente lo que estás diciendo pues es algo congruente, a no como, por ejemplo, tú le crees, por ejemplo, bueno, a lo mejor tú no, pero el ciudadano, tú crees que le va a creer al PRD si dice que hay fraude electoral, pues dicen, pues estos cuates otra vez lo mismo, ¿no? Pero sin embargo, nosotros, en las buenas y en las malas, y ahí estamos. O sea, ¿qué mejor prueba de eso, no? Simple y sencillamente, el día 6 de agosto, en cuanto vimos que no nos fue favorable el resultado, salimos, dijimos, señores, no nos dieron, en este caso, no nos fue favorable el resultado, y salimos, y dijimos que adelante, reconocíamos. ¿Qué es lo que pasa si en las próximas elecciones nos sentamos otra vez, los tres principales fuerzas políticas, y y dice el del PRD que sí va a reconocer el resultado electoral. ¿Y qué es lo que pasa si no es así? Pues otra vez va a ser su show. A diferencia, ¿no?, de que Acción Nacional, cuando hemos tenido resultados positivos, pues también que se nos reconozca. Y cuando no los hemos tenido, también nos hemos reconocido. Ahora también hay que reconocer algo. Y es que definitivamente el candidato que ustedes tenían, híjole, qué bárbaros. Mira, yo veía los camiones, en las pancartas, me cae de... Pero, y perdón, casi lo digo, y por poco se me sale. Pero de veras que no inspiraba confianza. Y luego en sus discursos definitivamente flojo. Hay más, yo creo que una gelatina tenía más personalidad. Perdón, o sea, lo estoy diciendo yo, Toñito Zapata. O sea, en definitiva, ¿no sienten que también se equivocaron de candidato? ¿No necesitaban uno más fuerte, con más personalidad? Puede ser, también, o sea, eso otro de los factores. Por no, eso, bueno, ahorita claro. Te comenté, claro. Ajá. Que sí, o sea, es otro de los factores que también influyó. Por eso lo que comentábamos hace rato, lo de Armando López Campa, que a lo mejor vieron ahí a otra opción, en este caso, que pudiese garantizar a lo mejor algo más sólido, ¿no? Y por regular, bueno, pues los candidatos de Acción Nacional siempre se han caracterizado con ese acercamiento, con esa confianza, como tú lo acabas de decir, ¿no? Bueno, que sí, también fue un factor, definitivamente. Sí, sin duda alguna. Ahora, bueno, ahora... hay muchos monitos que se andan ahorita peleando por tu silla. Y ya hemos visto que como brincan como chapulines, canijos grillos. O sea, ya andas, y ya todo el mundo quiere tu silla. Y ahí de pronto hay gente que está diciendo de que, nada, pues que Benjamín Gallego Soto quiere acá. Y luego que incluso el propio candidato perdedor también anda medio loco. Yo no sé, el caso es que ahora todo el mundo ya se metió todo loco y ahora todo el mundo quiere meterle mano al pan. ¿Qué onda contigo, tú como presidente? ¿Qué onda con un servidor? Primero quiero en este caso, bueno, pues yo ya concluyo en el mes de noviembre. Yo estoy ya unos cuantos días ya de en este caso de que termine mi periodo, que es el periodo normal, en este caso en el partido, bueno, pues lo que dura uno son 3 años, con posibilidad a una sola reelección. En este caso yo tengo la posibilidad de una reelección. ¿Y te vas a aventar? No, yo siento que hay varios factores, y en este caso, como tú lo acabas de decir, ¿no? En el 2006 en Aguascalientes tuvimos buen resultado. En el 2007 no se nos dio ese resultado, y por lo tanto, bueno, pues no es el momento ahorita para una reelección hacia un servidor. Hay que ser también autocríticos desde uno mismo, porque si no eres autocrítico desde ti mismo, pues estás mal, ¿no? Uy, pero... Y bueno, pues entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, el tratar de unificar lo más posible al partido. El unificarte al 100% sería hipócrita y mentiroso el decir que vamos a unificarlo todo. No, pero lo más que se pueda. Tenemos que renovar la mayor parte de las estructuras, y así eso estamos haciendo, ¿no? El poder ahora sí oxigenar, el poder tener el objetivo es algunas personas, pues, o cuadros nuevos y con otro tipo de visión. Yo siento que ya ahorita lo que hicimos está agotado y tenemos que hacer una renovación. Sí, y hacia eso es a lo que vamos, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo? Pues dejar todo ya más, ahora sí, como quien dice, más planito, más planchadito. ¿Para quién? Para quien llegue, pues ya empiece a llegar y trabajar para los próximos procesos del 2009 y 2010. Y ahorita, después del corte, nos vamos a platicar sobre los que quieren, los que andan ahí de calenturientos. El teléfono es el 918-2370. Llámenos, estamos con el presidente estatal del Partido Acción Nacional, Juan Antonio Martín del Campo. Ya no hay respeto. Continuamos. El teléfono es el 918-2370. Estamos con Juan Antonio Martín del Campo, presidente estatal del Partido Acción Nacional. Y pues bueno, platicamos ahorita fuera del aire que... Como van las cosas, o por lo menos como dejó el Partido Acción Nacional, ver cómo funciona. ¿No te parece que es una absoluta, total y completa incoherencia que Arturo González, el ex candidato del PAN, perdedor a la alcaldía, quiera liderar al propio Partido Acción Nacional, partido al cual él formó parte de su propia debacle? No es una loquera eso. Mira, hay varios actores políticos que están interesados en participar. Aquí el objetivo es ver, aparte de la persona, yo siento que más bien el equipo que puedas formar, un equipo en donde puedas incluir a todo mundo, a todos los líderes, de lo que es el partido, y en base a eso poner o consolidarte y de ahí caminar. ¿Por qué? Porque si no haces eso, a lo mejor puedes tener una persona muy buena en la presidencia, pero si tienes un equipo fatal, pues de nada te sirve, ¿no? Yo siento que tiene que ser una combinación muy buena entre un buen presidente que sepa y que tenga la habilidad para poder aglutinar a todos, y también una muy buena estructura o un muy buen comité que le ayude a operar y a trabajar todos en conjunto. Pues prácticamente estás tú dándome la razón. O sea, definitivamente no es el momento de que Arturo González esté pensando en liderar al Partido de Acción Nacional. Porque, o sea, por Dios, pues si fue un mal candidato, no creo que vaya a ser un excelente presidente. ¿O qué? Eso, bueno, tiene sus claros y oscuros, ¿no? Porque también hay que recordar que cuando se ganó aquí en Aguascalientes, él era el presidente en el 2004. Ah, no, pues sí. O sea, te digo, o sea, son varios factores que debes de combinarlos. Es, por ejemplo, un muy buen candidato con un muy buen partido automáticamente te garantiza, ¿no? Pero si no hay una combinación de ambos, pues te pone en riesgo, ¿no? Mira, pues te diré también, porque mira, hubo un tiempo en el cual el Partido Acción Nacional, pues si hubiera postulado a un poste o a una roca, la roca gana. O sea, seamos sinceros. Había una inercia del ciudadano o un enamoramiento del ciudadano con respecto al Partido Acción Nacional. O si tú quieres, y me gustaría más verlo así, una especie de desquite del ciudadano, de decir, ahora sí, mendigos priistas, ahí tengan ahí su voto, y tengan ahí su elección. Esa es también una impresión que a mí me da. Pero ahora que ustedes están en un lado, pues no muy bonito que digamos, que es el de los derrotados, a la mitad, yo insisto, yo siento que de todos modos algunos no han aprendido la lección ahí dentro del PAN. Ojalá, y es en lo que estamos trabajando, y estoy trabajando precisamente en esa etapa, ¿no? En poder. Es difícil, claro que sí, es muy difícil, definitivamente. Tienes que estar platicando con unos y pues con otros. Es muy difícil sentarte a la mesa con 20 personas cuando a veces hay diferencias entre ellos, pero que afortunadamente hasta el día de hoy han hecho caso al llamado que les he hecho. Porque bueno, tal parece que todo lo estaban dirimiendo en este caso en los medios. Y bueno, pues ya les mandé a hablar, ya platiqué con ellos y ahorita ya se me calmaron poquitos. Y bueno, pues ya llegará el tiempo y momento en donde yo lance la convocatoria. Ajá. Y aquellos que se registren, porque a lo mejor algunos ni siquiera se van a registrar, pero cómo hacen ruido, ¿no? Ah, sí, entonces, pues el objetivo es ya aquellos que se registren, bueno, pues ya que hagan su labor, que hagan su proceso, pues, de ir con los consejeros, y en base a eso, bueno, pues que los consejeros, que en este caso más de 80, que tomen la decisión quién será el nuevo presidente del Comité Estatal. Oye, ¿ya se remendaron las medias ahí con el gobernador? Ya, ahorita ya afortunadamente ya hay más comunicación, y más ahora, estaba realmente no había mucha comunicación, pero ahora con el nuevo secretario ya ha fluido muy bien, ya ha tenido dos reuniones y ya va caminando. ¿Quién fue el verdadero entonces culpable entonces de que se distanciara tanto el Partido Nacional de su gobernador o el gobernador de su partido? ¿El área política o el área mediática? Yo siento que a lo mejor sería irresponsable decir de una u otra parte, ¿no? Yo siento que ambas partes contribuimos a precisamente eso, nos radicalizamos. Hoy estamos entrando en una nueva etapa con el nuevo secretario, y bueno, pues realmente las puertas y los caminos de entendimiento se han abierto muy bien. Ojalá, y yo le deseo muchísimo éxito a Juan Pérez, para que bueno, en este caso siga por ese camino de conciliación, de escucharlos, y las formas también dejan mucho que ver, ¿no? Y la verdad, hasta el día de hoy, bueno, pues se ha habido ese entendimiento con el Ejecutivo. Okay. Oye, ¿qué tanto pesa Felipe González, el exgobernador, en las aún todavía decisiones, si es que se les puede decir, decisiones de la dirigencia del PAN? Sí es cierto que el exgobernador, perdón, es el que manda allí, el que no se pone ahí, le pone la pistola en la cabeza y yo ahora sí voto, desgraciado, ¿no? No, mira, Esa es parte de, a veces, de ustedes como los medios, ¿no? Como lo hacen los reporteros, ¿no? Ándale. No, fíjate que no. La verdad, bueno, Felipe González es un panista también, distinguido, senador. No, pero pesa. ¿Cómo no va a pesar? Pero fíjate que te voy a decir una cosa. En las decisiones de lo que es el comité estatal, primero él no está en el comité estatal. No es integrante del comité, por lo tanto no tiene opinión ahí. Sí tiene opinión en lo que es el consejo. Pero la otra, o sea, yo siento que se dice más afuera que lo que realmente él hace. Te lo aseguro que muchas cosas él ni siquiera las sabe y se las atribuyen a él. Cosa que realmente algunas veces cuando veo las notas me da risa, ¿no? No es así como se dice, como que si él fue el que mandara. No, claro que no. Y la otra, bueno, pues en este caso las decisiones las tienen cada uno de los miembros activos al tomar cualquier decisión. Pero por lo menos hay un monito que se anda muy loco tirando candela por todos lados. Es, por ejemplo, el también senador Rubén Camarillo. No, mira, vamos, a lo que yo quiero llegar es precisamente, bueno, sí existe una especie de maridaje entre ambos personajes para influir en las decisiones que ustedes toman como comité directivo estatal. La neta. No, ¿serio? Es así, en serio. O sea que los medios, los reportes estamos re locos, pues. No es eso. Puede a lo mejor influir más en este caso Rubén, porque él es integrante del comité estatal, es integrante del comité nacional y es integrante del consejo, por lo tanto puede tener un poquito más influencia, por así decirlo, ¿no? Pero no es así como que el hombre o las personas que dicen así va esto, así va esto otro. No, ahí más bien son decisiones democráticas entre los integrantes del comité. ¿Y cómo ves tú, por ejemplo, el hecho de que el que todavía trae un pleitazo tremendo y casado con el gobierno del estado es el propio Rubén Camarillo? ¿No le sigue esto siendo una especie de piedrita política en el ya zapato? Estamos hablando también con Rubén, estamos precisamente viendo ya de que no se radicalice, de que realmente, pues en este caso, bueno, pues veamos qué es lo más conveniente para el partido. Aunque bueno, pues él ha comentado de que cualquier cosa de irregularidad, pues él estará denunciando, tal y como es su función, no, como senador, y haría mal en no denunciarlo. Exacto, ¿no? O sea, porque también hay una cuestión, o sea, a mí me sorprende que de pronto haya unos comunicados tremendos en el cual le tiran pero duro a un senador, y al final de cuentas, pues es una investidura que le permite hacer ese tipo de declaraciones. Claro, así es. Oye, una pregunta indiscreta, ¿qué vas a hacer en diciembre o a partir de diciembre? Que voy a seguir trabajando. No, pero ¿en qué? O sea, ¿qué tienes? ¿Algún business? ¿Algún negocio? No, en este caso voy a estar en el Congreso, primeramente Dios. ¡Ah, de veras! Sí, cierto. Tú eres de los suertudotototes a los que les tocó estar de diputado. Sí, así es. Y bueno, pues desde ahí estaremos trabajando. Hay varias cosas y algunas iniciativas que queremos implementar y ojalá que se lleven a cabo, ¿no? Es el objetivo y bueno, pues a trabajar y echarle ganas desde ahí. Oye, ¿y si vas a echarle la mano al gobernador en sus iniciativas ahí en el Congreso? Dependiendo, si son por el bien de Aguascalientes, claro que sí, cuentan con mi apoyo y con mi voto. Ay, o sea que vamos a seguir viendo candela pura. Y bueno, ya se nos acabó el tiempo, amigos cibernautas. Si usted se perdió de esta transmisión, no se preocupe. En www.metroaguascalientes.com se puede usted bajar todos los programas de Ya No Hay Respeto. Y en esta ocasión va a ser hasta el video. Ahí va a ver todas las caras que puso ahí Juan Antonio. Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Juan Antonio, muchísimas gracias por... No, al contrario, gracias. Gracias por haberme invitado. ¿Cómo te sentiste en la entrevista? Muy bien, la verdad es que pronto aquí pasa el tiempo. Ya son las horas más rápidas de la radio. Sí, fíjate. Bueno, así es, y pues gracias por haberme invitado. Ya estás. Mañana tenemos al presidente del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, que se llama Emilio, pero ya perdí el papel donde está su apellido. Bueno, va a estar aquí. Aquí vamos a ver si es cierto que la transparencia es transparente en Aguascalientes. Muchas gracias y hasta mañana. Para lucir como un... Que empiece por él, ¿no? Sanción la información. Y los tres de transparencia están por la misma... Pues, ¿por qué crees? Pues mañana me los voy a poner así bien chidos. Claro. Oye...